Multipoemas Radio. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, querida Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días. ¿Cómo te va? Pues muy bien, acá una mañana... Bueno, ¿qué hay de bueno? Una mañana lluviosa, bueno, pero... ¿Qué me decías? Que tenemos una mañana lluviosa acá en el norte de la República, pero muy agradable el clima. Aquí afortunadamente la tormenta fue ayer, así. Ojalá y pudiésemos decir en todo México, la tormenta quedó atrás. Ay, eso no. Sería muy hermoso. No es así. Ayer hubo unas tormentas por la región de Veracruz muy significativas, muy... ¿cómo te diré yo? Dan mucha inquietud porque hay mucha tormenta, rayos y centellas y ruidos en el cielo y en la tierra y en todo lugar. Y entonces llovió mucho y hay inundaciones por acá por nuestra región. La operación de hacer los desagües necesarios, como no se ven los desagües, como las alcantarillas no están a la vista del público, como no hay lo que se hace en la tierra se entierra y luego no hay quien no se ve, entonces no hay mucho interés y entonces hay problemas de inundaciones en nuestro pueblo por aquí. Muy bien, pero hoy amaneció el día soleado. Muy bien, Ana Lilia, ¿qué es lo que debemos conversar hoy y a quién debemos agradecer la gentileza de retransmitirnos? Bueno, pues estamos desde la cabina virtual de Radio La Nueva República y nos retransmite notipoemas.com, Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano, La Gaceta .org, Ciudadanos.com, Open Magazine Info, Jóvenes con Orona .org, La Revoltosa DF, blogspot.com, La Patria es Primero, blogspot.com, Byron Barranco.com, Telenoticias.com, El Santuario.org, Radio en Sintonía. Y más allá de nuestras fronteras, bueno, según tengo entendido, desde el día de hoy nos retransmiten en Los Ángeles en la KPFK .org en Radio Pacífica. Le mandamos saludos a Pepe Benavides y a Rubén Luengas. También nos retransmiten en la red Puente Sur TV. En Venezuela nos retransmite la Radio del Sur con sus 8 estaciones, que por cierto hicieron una cobertura extraordinaria de la Cumbre de las Américas. También nos retransmiten el 92.5 FM en Táchira, en Santa Teresa, en Uruguay, en el 105.3 FM en Montevideo, Radio Amanecer en el 92.7 FM en Artigas, Radio ESFM en Belvesia, en Colonia. En Ecuador nos retransmiten Radio Superca, El Carrusel, La Prensa, El Telégrafo. En Honduras estamos en Tegucigalpa en Radio Hualcho, en el 1015 AM. Radio Daniel Viglietti nos retransmite también con sus radios de Corresponsales del Pueblo.org y un saludo muy cordial también a Radio Contrafarsa hasta Palma de Mallorca en España, que se transmite en el 87.6 Fiesta FM. Pues son las estaciones que tenemos, señor Saldaña. ¿Cómo dices que se llama la nueva estación de los amigos de Los Ángeles? Se llama Radio Pacífica, es KPFK en Los Ángeles. Ahorita estamos nada más en internet, pero esperamos más adelante ya estar en la estación terrestre de FM. Radio Pacífica. Bueno, lo voy a checar, como dirías tú. Y y muy bien. ¿A poco no dices eso? ¿Eh? Sí. Porque toda la vida ando checando aquí que si se oye, que si no se oye. Está bien. Yo no digo nada, no reproche, ¿eh? Nada, óyeme, ya sé. A ver, ¿de qué debemos hablar ahora? Pero tengo algo muy especial que decirte. Sí, sí, mejor. La bestialidad del rey de España se manifestó de una manera esplendorosa. Llevo desde las 5:30 de la mañana hasta hace a las 10 que ya quité a nuestra querida amiga, donde los programas nunca nos mencionan que hay a las 10, ¿cómo se llama el programa de la señorita Armendáriz? Y bueno, me da mucha curiosidad tan importantes temas que se tratan, pero lo que yo voy es lo siguiente: un tema como un rey que mata elefantes, donde se dice que hubo una estampida, donde se dice que costó $40,000, no, marcos, el hecho de pagar por matar al elefante, siendo que el mismo rey pertenece a una sociedad ecológica, y una de las finalidades de esta sociedad ecológica es proteger la vida de los elefantes, donde su país, España, está enfrascado en la idea de que hay que condenar el uso y la valoración del marfil que tienen los elefantes, porque están matando muchos elefantes, y el rey paga 40,000 marcos, 37,000 marcos por ir a matar elefantes, y ni un solo locutor de los que 10 o 12 que yo he oído ha mencionado eso. Mi pregunta es ¿por qué? Si son tan, mi abuela decía, noveleros, que está muy bien utilizado, les gusta la novedad, lo novedoso, eso que tú le llamarías trending topic. Curiosísimo. Yo no sé si es porque tiene que ver Pemex, si lo arreglado y lo que concierne a las empresas españolas en México, pero así como los mariachis callaron, los locutores callaron. Una noticia es el hecho de que no se hizo de esto un motivo de cotorreo nacional, un motivo de interés nacional, cuando que naturalmente toda la farándula de locutores hoy metidos a hablar de política, porque lo que se está haciendo en México es la farandulización de la política, lo cual quiere significar que las cosas del espectáculo, los mecanismos del espectáculo, son los mismos que utilizan los comentaristas, y eso lo veremos después si hay lugar. Pero en todo caso, el hecho abominable y ruin de un viejo como yo, que toma su escopeta calibre 12 o 22 o rifle de alta presión o rifle K-47 o metralleta o lo que sea, o un 30-030, un 30-30 creo que se llamaba, con bala de 12 centímetros. ¡Qué barbaridad! Pone en la mira a una noble bestia de 1500 kilos, no 1500, no, seguramente de 2 o 3 toneladas por lo menos, le apunta a la cabeza y mientras apaciblemente pasta con su rebaño, dispara y cae a aquella mole. Es verdaderamente impensable, y queda atrás la nobleza de la estirpe española, la patria, las nobles causas, el Quijote lleno de entereza que va por el mundo desfaciendo entuertos, y el rey matando inicuamente elefantes. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el mensaje, señor primer ministro Rajoy? ¿Cuál es el mensaje, queridísimos amigos míos, los maestros de la Real Academia, los grandes hombres de la pintura, del arte, de la literatura, que son armazón y sustento de la comunicación para tantos y tantos pueblos a los que vosotros llamáis iberoamericanos? ¿Con qué cara venís a decirnos indígenas, indios, de una manera peyorativa? ¿Con qué luego ahí los señores vienen a hacer comentarios sobre la política nacional metiéndose en lo que no les incumbe? Señores comentaristas españoles que los hay en la televisión mexicana, ante la complacencia malinchista e imbécil de los mexicanos. Porque ya quisiera yo que a un mexicano le permitiesen filtrar una palabra o alguna opinión por allá. Yo me acuerdo cuando en un taxi una vez me permití criticar algo, en un taxi. Me permití decir algo sobre la política española y el taxista se volteó muy enojado y creo que tenía razón. Dice, ¿por qué venís aquí vosotros extranjeros a decir las cosas? ¿Qué os importa a vosotros si franco o no franco republicanos? ¡Meteos en vuestras cosas! Pues sí, no, perdone, señor. Tenía razón. Y aquí con gran... y ahora con ustedes, nuestro invitado de honor, que viene a opinar sobre política mexicana y mole. Vamos, hostia, que Peña Nieto vos está bien, porque finalmente y tal, ahí están, bien incrustados en la opinión, y cuando no, oye señor, no tuviera usted la amabilidad, ¿qué queréis, hija? ¿Qué queréis? Que me ayude usted a hacer un poquito de publicidad para mi campaña política. Bueno, vamos, hostia, ¿cuánto tenéis de... hay que pagar en dólar, ¿eh? Porque aquí no vamos a nada, pesetas ni nada, aquí pagáis en dólar. Ay, señor Solá, si usted tan amable. Y ahí está el señor Solá haciendo campañas en México de la política nacional, mientras su rey mata a elefantes. ¡Joder! Y que se rompe la cadera, ¿no? Pero y que se rompe la cadera, bueno, pero en fin, ya es otra circunstancia, yo no le deseo mal a nadie, pero tampoco un elefante. Pues no. Digo, ¿cómo va a ser? Yo no sé si ustedes han tenido, si aquí cuando hay que matar un tlacuache que viene a comerse las gallinas, pues bueno, no sé, digo, no soy ningún timorato ni nada, pero es muy desagradable ver que una vida se extingue, sea de quien sea. Que la vida se extingue, no sé, el otro día que se me murió un hermosísimo perro, pues qué dolor sentir porque se envenenó o lo envenenaron. Y el otro día que había que matar un tlacuache porque venía a comerse las gallinas, bueno, pues es angustioso y terrible, pero el tlacuache es un animalejo de 30 a 40 centímetros. Pero ver una mole de 5 toneladas, ¿cuánto pesa un elefante, por favor? De 3 o 4 toneladas, y tirarle a la cabeza con un rifle 30-30, se necesita tener agallas. Se necesita tener una dureza interior. ¿Dónde quedó, oh rey, la frase que planea en todas las casas reales y monárquicas del mundo, que se llama o que se dice nobleza obliga? Ay, creo que un elefante puede pesar 7.500 kilos. Puede alcanzar hasta 7.500 kilos. Pero la nobleza obliga lleva implícito, son dos palabras perfectamente sólidas y consistentes. Lo noble, lo grande, lo digno, lo excelso, lo que debe ser, lo espiritualmente logrado. Lo noble es lo ético, lo moral, el bien hacer. Nobleza es una palabra, en este caso, obviamente, en el caso de Juan Carlos, llamado rey de España, está mal aplicado el carácter de nobleza. ¿Qué nobleza puede haber? en un individuo que se permite tener satisfacción y paga por tener el placer de matar un elefante. ¿Qué trofeo puede haber en matar a un elefante? Sería más noble y más digno salvarle la vida, quizá. Y por eso pertenece a la WFW, me parece que se llama la institución, que me dijeron en Twitter que las grandes empresas mexicanas apoyan esa institución. Y yo ahí lo veo un poquito como que se llama elusión de impuestos. ¿Elusión? Elusión, no ilusión. Evasión. Elusión. Me parece que también existe, por favor, ahorita en este momento lo verifican, Ana Luisa, verifican si existe la palabra elusión. Pone ilusión, sí, ilusión, tú te ilusionas como una cosa, yo también me ilusiono. Ilusión, sí, ilusión de sí existe. Eludir. Es soslayamiento o evitación de una dificultad o un problema. Bueno, entonces, elusión es no pagar impuestos. Ah, entonces, si hay 20, pero está desde Carlos Slim hasta Tele, quién sabe qué, y todas las mayores empresas, es una masacota de maseca, y todas, ahí están las empresas que apoyan a la institución a la cual pertenece Juan Carlos, de Rey de España, y que tiene como uno de sus objetivos proteger la vida de los elefantes. ¿Qué hay que tener en la cabeza para tener ese comportamiento? Con rasconra. Ustedes hablan, ¿no? Pues es que muchos de los mexicanos tienen dos caras y por un lado dicen una cosa y por el otro lado hacen otra. Bueno, sí, pero tampoco vamos a echarle la culpa a los españoles de nuestras mugres desgracias de este país, que a decir de algunos, en ciertas áreas, aunque sea pequeñas, ya se pudrió. Término que hemos utilizado en nuestro programa y que me encanta que lo usen, porque se nota que trasciende esas apreciaciones de bote pronto, de impromptu, que a veces se tiene en un programa que no tiene teleprompter. Ni que fuera yo de millón de producción. No tengo teleprompter. Bueno, tengo la computadora, pero no le sé poner el teleprompter. Entonces, si no se le hace poner, pues vale, gorro. Entonces, queda pues dicho que me extraña sobremanera que esto no lo hayan agarrado, porque eso es lo que hacen los locutores, para decir el rey mató un elefante. Lo natural era que yo hubiera, los ecologistas mexicanos estuvieron en el programa de hoy en la mañana, de que hubiese estado noveleros como somos, trending topperos, que de todo queremos hacer un trending topper. El topper es ahí donde ponen comida, ¿eh? Bueno, lo que sea, que no hicimos nada, no dijeron nada y silencio en la noche, ya todo está en calma. Quizá hay muchas y muy buenas relaciones entre la televisión y España. Bueno, queda pues dicho que este acto abominable, en este caso, corresponde a alguien que por esencia debería tener un espíritu de nobleza. Tengo un libro que se llama Del Dicho al Hecho, y que por aquí debe estar, donde están todos los dichos, y voy a explicar el dicho al hecho, que yo me viene a cuento que así debe ser. Nobleza obliga, es decir, que el ser noble y el vivir de noble, trabajar de noble, ser en esencia noble, te obliga a tener una cierta conducta. Esa es la traducción que yo le doy. También me dio mucha pena, coraje, vergüenza y tristeza que hice yo, según yo, un Twitter excepcional. Y nadie me fumó. A ver, Ana Lidia, ante ver las dificultades y enojos que causó en cierto núcleo de personas el hecho de que el rey hiciera gala y se fotografiase con un elefante muerto como trofeo, pues hubo y hay reacciones en España que le piden que abdicar si lo tienes la habilidad de confirmar por ahí, quiere decir poner su corona en otro, sacarse la corona, sacarse, renunciar, abdicar, algo así, ¿verdad? Sí, renunciar a un cargo o dignidad, ceder, abandonar. Sí, bueno, pues entonces yo dice que abdique el rey Juan Carlos en favor de Peña Nieto, no. Ya que todo está tan confundido, si quieren que aquel caiga y quieren que este gane, bueno, pues que abdique aquel en favor de tal. Pero entonces parecería ser que mi equívoco no funcionó y no se entendió. Pero era simplemente para decir, en el mundo de la comunicación, todo se iguala, todo entra en el mismo morral, en la misma caja y se revuelve, y todo tiene el peso que le da el locutor. Tanto puede ser el problema de Fox esta mañana como el que pudo ser el del rey. Pero hay una filosofía de locutor y de productor de televisión, y me acuerdo porque los conocí, los conozco a todos, bueno, a todos no, pero conozco muchos de los papás de los que hoy andan por ahí. Un dicho que significa, tú, todo lo que distrae ayuda. Es decir, cuando en el fondo hay un núcleo de podredumbre, por llamarle de alguna forma, no quiero decir podredumbre, de cosas por resolver, cuando es muy difícil mantener la situación de México incólume, es decir, sin mancha, impoluta, sin blanca, entonces si tú te distraes, bueno, por lo menos no me echas la culpa, pasa sin darte cuenta, pasas de puntitas, pasas mirando para el otro lado. Todo lo que distrae ayuda. Por eso me extraño mucho, y no sé por qué, y debe haber alguna razón por la cual el elefante, el rey mata elefantes, no cundió en los medios de comunicación en México. Debe ser muy cuate de los locutores. Esa es una parte. Por la otra, la apreciación de Vicente Fox parecería ser que nos hace pensar en algo. Ha roto Vicente Fox con Calderón. Lo que pasa es que para quienes tienen memoria, y yo en algunas cosas se me quedan, Vicente Fox tuvo una frase en la cual él señalaba que este joven Calderón le debe la presidencia a él. Al deberle la presidencia a él, quiso decir de esta manera, yo gané dos veces la presidencia, a ver si está, no, pues está obligado con él, como diccionario. Entonces él dijo, yo gané dos veces la presidencia. ¿Qué quiere decir que ganó dos veces la presidencia? La de él y la de Calderón. Pero no dijo en ningún momento cómo la ganó, ¿eh? Pues, ¿cómo cree? Sí. No, yo pensé que, cuando estaba hablando de las... La pobreza obliga. Sí, yo pensé en la... Él no dijo cómo la ganó. Y evidentemente no hay de qué jactarse. En la actual política mexicana del priismo, que bien podría considerarse 70 años de una continuidad, de una relación eslabonada de filosofías, que puede considerarse como la perdurancia en el poder de un solo partido. No oso decir dictadura de partido, pero quien lo diga está en todo su derecho. Si hay dictadura de un solo hombre que se puede perpetuar en el poder 50 años, y a eso se le llama dictadura, no veo por qué, si es un grupo, el mismo no pueda llamársele dictadura de partido. Lo digo nada más por afán de puntualizar lo que significa en el modo de hablar el hecho de que algunos exigentes pueden decir el priismo, que algunos con mala leche, que es horrible, le llaman el priato, duró 70 años en el poder, por tanto se le puede considerar como dictadura de partido. Entonces vino una dictadura de partido para una dictadura ancestral. La ancestral me parece que quiere decir de hace mucho tiempo, ¿verdad, Ana Lilia? Sí. Ancestral, que tiene mucho tiempo. La derecha no ha muerto en el mundo. Es, como diría yo, como el aire, es una entidad total y el aire es transparente, como la derecha es dictatorial. Puede haber partidos de centro derecha que no sean dictatoriales. Puede haber partidos de centro no dictatoriales. Puede haber partidos de izquierda no dictatoriales. Cuando un partido de izquierda se perpetúa en el poder, se hace paralelo a una dictadura de derecha. Aunque las dictaduras de derecha son tradicionales, un gobierno de derecha podría considerarse desde todo punto de vista un gobierno que estuviese regido por una religión, una serie de estatutos, normas, principios y leyes, donde quien las aplica sea elegido no por la asamblea del pueblo, sino por la simpatía entre ese grupo de poder oligárquico. Oligarcos quiere decir gobierno de unos cuantos. Estoy refiriéndome, por ejemplo, a la historia del papado, que es en esencia lo que sucede en una dictadura, solo que en la dictadura no son sacerdotes. Hay un papa que dijo: aquí Dios me ha dado el poder y aquí me voy a quedar hasta que yo me muera. Cuando muere ese papa del poder laico, un dictador, dice: no hay nadie mejor que mi hijo, que está aquí en Siria, por ejemplo, y ya su hijo se queda. Si no tiene hijos, se fundan entre todos y dice: ¿quién se parece más a nuestro antiguo gobernante, que era, por la gracia de Dios, algo bellísimo? Y ponen uno igual, dictadura. También, paralela, cuando yo fui a Haití, que había caído un dictador torvo como Papadó, criminal, muy religioso, y dice, vi en un carro que decía: queremos a Castro Ruz. Queremos un Castro Ruz cada 4 años. Fíjense ustedes en esta frase de los haitianos. Hay que decirlo con cariño y con afecto. Hermosísimos negros de 2 metros, fuertes, llenos de esperanza, con deseos de levantar a su país, de comer y trabajar, y de no ser los esclavos del mundo, de no ser los desechos de América Latina, pasando hambre, temblores, desgracia y dictaduras. Bueno, pues ellos sacaron esta frase: queremos un Castro Ruz. ¿Qué querían? La libertad de la izquierda. Entonces, pero 4 años, cada 4 años. Bellísimo, nobilísimo. De acuerdo, ojalá y encontrara yo esa grabación y pudiese yo presentarla a ustedes, el letrero tan bello que no puedo olvidar. Entonces, quedamos en que, pues, Vicente Fox critica y dice que él hizo la presidencia 2 veces. Entonces vemos lo que siempre se sospechó, en todo caso, en nuestro programa. El priismo dijo, o algunos priistas destacadísimos, con una brillante inteligencia, con un concepto de partido excepcional, con ese deseo legítimo, legítimo en el caso de ellos, de no dejar, no soltar, no desprenderse del poder. ¿A quién ponemos? Pues búscale. Pero lo que sí es que ya no podemos continuar por nuestro bien propio. Tenemos que iniciar el siglo. Les voy a decir a ustedes cómo hoy. Me imagino que alguien dijo, les quiero decir a ustedes, queridos compañeros del partido, de la nomenclatura del país y del partido, a los hombres más ricos de aquí, que tenemos que salvar a nuestra patria y nuestra nación. Llevamos 70 años en el poder. Es imposible, históricamente nuestro partido no puede perpetuarse y hacer una dictadura de partido para todo el tiempo y para toda la vida. Tenemos que rendirnos a la evidencia. Por eso lo que yo les vengo a proponer hoy, en mi calidad de intelectual de nuestro partido PRI, es lo siguiente: dejemos el país un sexenio, respiramos. Les va a caer a los que lleguen un sexenio toda la todas las agresiones que hemos acumulado, les van a caer a ellos, les van a exigir que hagan lo que puedan. Nosotros los vamos a vigilar, claro, no vamos a dejar perder nuestro país. Tenemos que buscar a alguien además que responda a nuestras expectativas. Para eso yo he encontrado un panista excepcional que tiene toda la esencia del priismo. Es empresario, es del pueblo, es del campo, es atravesado, es como lo quiere el México. México se deja llevar por las apariencias. O quiere alguien muy muy jovencito, muy bello, muy muy, muy guapito y todo, o quiere un bronco macho. Pues por eso somos mexicanos, hombre. Entonces, pero además, algo con lo que los voy a convencer a ustedes, ¿saben qué es? Es empleado de Coca-Cola. Ah, no, pues sí, ya. Es ideal. Es un mesías. Tiene todas las características para redimir al pueblo, dejar descansar al partido en el poder, pero con la condición evidente de que una vez terminando su sexenio, no regrese el poder. Se lo vamos a prestar. Algo sucedió en que no fue un sexenio, sino dos. Y el problema se plantea no en que el candidato priista tenga que llegar a Los Pinos, sino que un partido que estuvo en el poder 70 años quiera recuperar lo que le prestó a Vicente Fox. Y que Vicente Fox, por alguna circunstancia que no alcanzo a comprender, porque esa parte de mi adivinación todavía no la he visto en mi bola de cristal, Fox dijo, no, voy a ganar la presidencia mejor dos veces, ¿por qué no? Si yo me comprometí con ustedes con un sexenio, pero es un sexenio de 12 años. Bueno. Y si yo quiero un sexenio, pero ya, como él no sabe hablar, y él dice ambos dos, y Jorge Luis Borges dice, pues que no sexenio eran 12. Entonces dice, yo confundí, yo pensé que un sexenio era de 12. Y entonces toma un sexenio de 12 y gana la presidencia para Calderón, según lo manifestó a todo el país. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora le dice a Calderón que no la supo hacer. El fundamento, la esencia, la amalgama, los cimientos del fenómeno Calderón en la política, del acontecer Calderón, es la guerra abierta, franca, frontal contra el narco. Y ahí Fox le dice que está equivocado. Eso significa, muy aparte de lo que diga Fox, de sus sugerencias, que no dejan de ser literarias y sin peso, de que se permita el uso de las drogas, de que sea una patología, de lo que ustedes gusten y manden. Lo único que se saca en conclusión es, están peleados. Ah, sí, claro. Peleados es una palabra... ¿Perdón? Sí, sí, claro, porque si todo lo que está proponiendo y criticando él hubiera hecho en su gobierno, pues... No, bueno, es otra cosa. Es... Se me hace que nos están boicoteando porque se cae la televisión cada rato, señor Saldaña, dígale a Chucho. ¿Qué pasa? Como que se desconecta la televisión cada rato, señor Saldaña. No, estamos desconectados nosotros. Le decía que sí, fíjese que no es la primera vez que Vicente Fox habla de que Peña Nieto será el presidente. En proceso hay un reportaje muy interesante donde Rogelio Osada Zambrano afirma que Fox tiene intereses económicos para ser favorecido en el siguiente sexenio y reportan que pues en septiembre de 2010 declaró al diario El Universal que el PRI ganaría las presidenciales y también de... Bueno, entonces ¿qué iba yo cuando me decías? Ah, no, pues eso, precisamente de Vicente Fox, que él pues le prestaron la presidencia y por alguna razón están peleados. Están peleados, no sé qué razón, pero de todas maneras la declaración pública abierta y por medio de desplegados o no desplegados, fíjate, tienen que pagar desplegados aquí. También te tienes que dar cuenta de algo de lo que es la televisión. Cuando era presidente evidentemente tenía todo el dinero del mundo para pagar como haya sido, con concesiones, sin concesiones, con canonjías, con publicidad a la televisión. Hoy, por lo visto, Fox tiene que pagar lo que quiere anunciar. Sic transit gloria mundi, así pasan las glorias de este mundo. Si cuando la televisión se pone al servicio del poder, lo fortifica, lo consolida. Decir la televisión, ahorita vamos a ver el otro fenómeno de quién es el ganón en este proceso democrático de México, y es la institución televisión. Ah, claro. Entonces, permíteme. Entonces, nos quedamos pues en que Vicente Fox ya era, estaba de presidente, ganó dos veces la presidencia, y hoy por extraños problemas interpartidistas del PAN, Vicente Fox entra en conflicto con Felipe Calderón. Pero parecería ser que algo podíamos pensar maquiavélicamente. ¿Qué es lo terrible? Es la tendencia y la tradición de que muchas veces el presidente de la República traiciona a quien lo hace y lo pone. Yo creo que tanto es así que Calles tuvo que salir de México. Yo sí me acuerdo cuando Díaz Ordaz le preguntaron, ¿y si ahora le fuera a usted dado escoger de nuevo al presidente de la República, se habría decidido por Echeverría? Y dijo no. Yo creo que Echeverría empezó a alejarse de Díaz Ordaz 3-4 horas después de que lo nombraron. Nos tocó a varios, me acuerdo que estaba un joven que se llamaba Juan Ruiz Gili y no había nadie en Telesistema Mexicano, y nos mandaron a Juan Ruiz y a un servidor al destape de Echeverría. Y Echeverría, que era serio, adusto, con labios delgados, cerrados. Me acuerdo que había un señor, y por primera vez vimos a 2-3 metros sonreír a Echeverría. Y tenía una sonrisa franca y abierta, la sonrisa. Y Ábrego, que era su asistente, me acuerdo de su apellido, me preguntó, ¿cómo nota usted a nuestro candidato. Era la primera vez, creo, que decía candidato. Digo, muy bien, pero no lo conocíamos, no conocíamos cómo sonreía. Yo creo que se ve muy bien en la sonrisa, se ve muy bien ante las cámaras, no sé qué. Pero el discurso que dijo ahí en Bucareli, como a las 5 o 6 de la tarde, quizá antes, Luis Echeverría, era un rompimiento total con Díaz Ordaz. Nada extraño que 3 o 4 o 5 años después, yo creo que algunos meses, yo no sé si ya era presidente de la República, yo creo que Díaz Ordaz todavía seguía siendo presidente, cuando a Díaz Ordaz le preguntaron eso y dijo, oiga usted, creo que no, con su vozarrón que diría, oiga usted, creo que no. Es decir, estaba arrepentido de haber puesto a ese presidente. Creo que si Calderón apoya a candidatos muy, muy vigentes, recios, sólidos del PAN, en el hipotético caso de que haya, y si hay panistas que tengan esas características, a mí me parece que Cloutier es un hombre de muchas agallas. A lo mejor pensó, va a romper conmigo. Ahora, no sé cuál sea, porque en realidad la caballada del PAN no fue una aplanadora. Entonces, quizá ya sea tiempo de que se reintegre el poder de quien lo recibió o a quien lo merezca. Que si es a quien lo merezca, entonces sí sería el tiempo de Andrés Manuel López Obrador. Si es a quien te lo dio, entonces tendrá que ser para el PRI. Son consideraciones, como ustedes ven, que trato de la mejor manera posible de tener ecuanimidad o cierta normalidad. Es decir, no voy a convertirme en publicista de nadie. Este programa tiene como mentalidad, sería muy pretencioso de mi parte, tiene como finalidad el exponer una serie de ideas personales y vanidosamente propias y que posiblemente puedan ser seguidas por algunas personas o pueden dar ideas a nuestro querido público, pueden darle ideas pero para rechazarlas quizá o para aceptarlas. ¿Cuál es la bronca, verdad? Yo pues puedo decir algo y decir, ah, pues justamente lo que dices me sirve para sostener que pienso lo contrario. Y entonces ya fuimos de utilidad, o simplemente para decir, oye, sí, cierto, ahí la llevas, tienes quizá razón o no razón. Adelante, mi querida Ana Lilia, ¿qué hay de bueno por ahí? ¿Qué pues dicen los tuiteros? Sí, reflexionando, ¿qué ves en tu... ahorita le comento, nada más le quería comentar, fíjese que esto que usted reflexiona de que le prestaron el poder a Vicente Fox y lo tenía que devolver, yo creo que no se dio porque no era el candidato del PRI fuerte en 2006, sino el fuerte era López Obrador. Pero ya en 2010, fíjese, en noviembre de 2010, el Centro Fox firmó un convenio con Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y ya en noviembre de 2010 lo presentó como el futuro presidente de México. Todavía en diciembre del año pasado lo defendió por las pifias de los libros y pues ha estado dando declaraciones desde septiembre de 2010 de que Peña Nieto va a ser el ganador, nada más que ahorita como estamos en campaña pues suena muy fuerte, ¿no? Pero la verdad él desde 2010 ha estado diciendo que pues que sí, que por si por él fuera se le devuelve a Peña Nieto, ¿no? Yo creo que tiene usted toda la razón en eso. Y bueno, en Twitter dice, Yenke le dice, si el pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo, se origina la usurpación y la tiranía. Una frase de Simón Bolívar. Aquí hay una noticia interesante que debemos comentar. En este momento la presidenta argentina nacionaliza el petróleo. La gente aclama y aplaude. Obviamente, desde esta mañana había indicios de que tenía interés y tenía mucha intención. Yo no sé si se le puede llamar nacionalización del petróleo o simplemente el rogarle a una compañía que para la señora Kirchner no es tan agraciado como para los locutores de la televisión mexicana cuando dicen, ¿y qué vamos a hacer si no hay gente que trabaje el petróleo? Y finalmente que la privatización, o sea, la injerencia de los negociantes extranjeros en México es bienvenida, en Argentina es rechazada. Ahí ustedes sacan conclusiones. Pero tenemos que informarnos qué sucede en Argentina con la señora Kirchner. ¿Cuándo? Now. Now quiere decir aujourd'hui en francés. Aujourd'hui. Quiere decir ahorita. A ver, adelante. Sí, fíjese que, desde ayer se supo que el gobierno español estaba pidiendo el apoyo, la intervención del gobierno mexicano para apoyar ante Argentina que no se estatizara YPF, que es una... pues es Repsol realmente, es la Repsol española. Y me llamó mucho la atención porque, bueno, hace unos meses los españoles nos rechazaron la intención de Petróleos Mexicanos de tener más inversión con ellos, ¿no? Y ahora pues piden ayuda, pero... Pues ya nos hubiera cargado la IDEM, porque si Argentina, si pierde la injerencia Repsol en Argentina, sus acciones bajan hasta el fondo. Así es. ¿No te parece? Así es. Y entonces México, si se hubiera entorilado y se hubiera embrocado a ser socia de Repsol, pues los hubiera cargado, Sí, bueno, y es que a través de Repsol... el 51% de YPF, Bueno, pues muy bien por la señora, y tiene muy bien puestos los que... Las faldas. No, otra cosa que me llama mucho, me gustó mucho el arranque de la cumbre de las Américas, porque pues hubo un discurso muy interesante de la representante de la ONU, la de la CEPAL, en este crecimiento, y sorprendentemente el presidente de Colombia afirmó que es inaceptable otra cumbre de las Américas sin Cuba, lo cual pues era esto insólito, ¿no? Insólito, no sé. Las cumbres tienen una finalidad bastante más exterior, espectacular y escenográfica que real. Sí. Yo no sé con qué cara puede ir algún presidente que lleva tras de sí la desgracia de un pueblo. Me refiero generalmente, no estoy pensando solo en México, hay que tener una visión más latinoamericana de todos los aspectos. Yo no sé cómo Obama, por ejemplo, viene a defender el derecho de los pobres cuando se encarga fundamentalmente de lesionarlo, ese derecho. Y muchos otros presidentes que evidentemente van con toda la, ahora sí, la parafernalia, con todo el puesto en los que atañe y cumple a un presidente que lleva a sus periodistas, lleva el avión, lleva todo, lleva la prensa, van los mejores locutores, sacan el reportaje y finalmente para que diga una serie encadenada de obviedades que no conducen a nada, como hoy en la mañana, fíjate mi queridísimo y nunca bien ponderada Ana Lilia, el joven licenciado Antonio Juan Ruiz Gilia Alberto, como se llame, que ya otra vez ya no está Tere Vale y la señorita Tlaseca, quizá la señorita Tlaxcala o Tlaseca, no sé, y está una actriz que no conozco, no me acuerdo, pero actriz. Quedó ya se volvió eso, ¿no? Pero entrevistó al licenciado Peña Nieto. Fue una entrevista interesante. Fue interesante porque poco a poco se va delineando la personalidad de Peña Nieto. La del locutor la conocemos, ¿no? Pues evidentemente, él va a ser y a servir de trampolín y a servir de una hermosísima... ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Una... Aquí donde muevo el ratón... Se llama... Tapete. Tapete, alfombra. Bueno, yo no sé por qué pensé en tapete y alfombra, porque el locutor se pone como tapete y como alfombra. Pues de veras, muy amistosa, muy amistosa la entrevista. No así un candidato de izquierda, que ese hay la consigna de burlarse de antemano y a priori de él. Bueno, pero en fin, se puso este joven de hermosísimo tapetito, como esto que tengo aquí. Bueno, los ven, los están allá. Pero es el tapete de la alfombra, que es una repetición de un tapete persa, chiquitito, chiquitito, muy bonito. Y quién sabe quién me regaló. Y que entonces ese se pone ahí de tapete. Y hablaron de todo. Y Peña Nieto tiene un pequeño problema, por lo cual veremos que todo con él garantiza, fíjate cómo lo voy a decir, para que no me vean con fregaderas, garantiza la sobrevivencia de la ideología del sistema y de la vida del priismo, que no niego que en cierta época fue menos peor que la actual. Fíjate, para ser objetivo. Pero en los cuales está, y eso es lo que a mí personalmente, vanidosamente, circunscritamente, es decir, nomás en el ámbito de estos 2 metros del micrófono, me joroba y me molesta, ninguno de los 2 candidatos. Bueno, voy a decir, ¿por qué el locutor es candidato? El locutor es candidato a pasar 6 años reconocido por los pinos. Ese es el candidato a la perdurancia, a que perdure su vida de micrófono. Porque si comporta mal como yo, lo sacan. Ah, sí. Ah, no. ¿Y te vas? ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Por qué quieres? Te vas porque yo quiero que te vayas. Punto. Y a ver, y hazle como quieras. No, nada. Mira, aquí están mis manos para las esposas, pero de hierro. Y ahí muere y te friegas. Bueno, entonces los 2 candidatos, uno a la presidencia de la República, Peña Nieto, el otro, candidato a perdurar 6 años más en el poder, con tranquilidad y con buenos programas. Bueno, no pronunciaron 2 palabras, y esas palabras son fundamentales para la vida de México. No existió para ellos. Hicieron planes excepcionales: la seguridad, la educación, el desarrollo económico, el tejido social, el lanzar a Pemex, el hacer que el sindicalismo funcione de manera, la educación nuevamente, tal. Ninguno de los 2 pronunció ni la palabra honradez, ni la palabra el combate a la corrupción. No, para nada. Materias sine qua non. Es posible que México siga adelante bien. ¿Qué quise decir con ese latinajo? Quiere decir, sin eso no es posible. Si no hay honradez, y no honradez como declaración televisiva, si no dice el presidente de la República, gano tanto, tengo tanto, voy a ceder tanto o lo voy a guardar para cuando deje yo de ser presidente, esto no me lo robé, tengo duda de esto que lo conseguí chuecamente y lo voy a devolver. Ahí sí te oye. Yo voy a decir, de lo que trabajé en los últimos 14 años voy a devolver todo lo que gané de una manera irregular. Aquí está. Y dice, oye, pues no hay nada en tus manos, pues que güey, pues no gané nada. ¿Me explico? Así ellos tendría que ser. Entonces, por arte de un milagro que Dios operó en mí, pero no religioso, pero si fuera, de ahora en adelante el motivo, la norma, la ley, el dicho, que México operaría sería una honradez que genera la institución fundamental con poder omnímodo y total en México, que se llama la Secretaría de Combate a la Corrupción. Y evidentemente se instituye la pena de muerte para los titulares de esta dependencia, iniciando por el que habla, es decir, el presidente de la República. A mí no me metan en... Y la revocación del mandato viene ipso facto junto con esta ley. La revocación del mandato como primera instancia, colateral y adjunto a la revocación del mandato, viene la cárcel mínimo y de alta seguridad. Es así de seguridad. Ahora, si comenzamos con eso, de ahí para adelante ahí la llevamos. Puede ser que, a pesar de ser honrado, de poner la Secretaría de Combate a la Corrupción, de poner castigos verdaderamente de peso y tribunales especiales para eso, puede ser que, a pesar de eso, se fracase por alguna circunstancia. La revocación del mandato entraría, pero ya por lo menos quedaría establecido que se ponen los elementos sin los cuales es imposible que lo demás funcione. Si esas normas no rigen el quehacer de un político a futuros, lo demás es programa de televisión. Es sopa del mismo, es polvo de aquellos loros. Tenemos que destelevisar a la política nacional. Tenemos que darle a las palabras el significado exacto y priorizarlas. Priorizarlas es poner primero la que más importancia tiene, darle prioridad a la que... La primera prioridad no es la seguridad. La seguridad es consecuencia de otra. Como el hecho de que yo tenga buena salud depende de lo que me trague, de lo que coma. No puede haber seguridad en las calles cuando en los pasillos de palacio hay corrupción. Apúntale. Así es. Acá en el chat dicen que... En cuanto no haya honradez en el actuar político, no va a haber nada de lo que están prometiendo. Ergo, una campaña que cuesta miles de millones de pesos es per se parte de la corrupción. Porque alguien, Valdés, la Suprema Corte, tendría que hacer como norma: oye, vamos a buscar candidato, muy bien, y vamos a darles dinero para que hagan su campaña, muy bien, cuatito, ¿qué clase de campaña? No, pues uno ya prometió que va a incrementar el turismo, no a todo dar. Y no, nosotros ya dijo que va a hacer más telenovelas, no, pues a todo dar. Y otra ya dijo que va a poner una fábrica de tacos en Tres Marías, no, pues a todo dar, no, perdóname. ¿Para qué les vamos a dar el dinero de la campaña? Porque hasta hoy el dinero de las campañas sirve en un 75%, prácticamente, sirve para que las campañas sean una tribuna para fundamentar, para complementar, para hacer, para decir, para agrandar una personalidad. Es decir, para hacer crecer un ego. No con la finalidad de construir un país que está fregado y, como alguien exageradamente dijo, podrido. Exageradamente. Bueno, hay cosas en México que sí están podridas, pero finalmente que quede pues nuestra perorata, dicharachos o conversación desilvanada, interrumpida y mal encadenada, en decir lo primero tiene que ser tener jerarquía de valores. ¿Qué es lo verdad? Jerarquía quiere decir como escalafones, ¿verdad? ¿Qué es lo más valioso? Primero es el cura, luego el obispo, luego el cardenal, luego el papa. Es decir, darle su lugar a cada quien. Y lo primero, el papa de los problemas de México es la honradez. Conjuntamente la norma tendrá que ser el hecho de ponerle a esa honradez, ya luego ya no puede haber seguridad con corrupción. Si hay corrupción, vale más, no puede haber seguridad. Por eso cuando Peña Nieto, cuando todos piden, todos no, cuando se pide, lo primero que se tiene que pedir es honradez. Y lo demás, como decía la Biblia y nuestro Señor Jesucristo, lo demás vendrá por añadidura. Lo primero es que tienes que ser noble, tener entendido que la nobleza y el buen comportamiento es lo fundamental para el país. Yo no puedo poner orden en toda la granja si soy un desmadre y un desastre y un atrabiliar y un hijo de toda la madre. No, no, no. Tiene uno que ser medianamente honorable para que lo demás funcione. Perdón por mi prédica de este día, mi querida Analicia. Adelante. No, muy bien, muy bien. Dicen en el chat que Vicente Fox quiere ganar 3 veces con Peña Nieto, que necesita que le cuiden las espaldas y le sigan cuidando sus riquezas malavidas. Pues ya son las 11:03. ¡Qué barbaridad! Siempre muy interesante. Ay, nos pasamos escuchar. Adelante, córtale y diles que hasta mañana. Bueno, pues les agradecemos a todas las estaciones de radio que nos retransmiten y nos escuchamos mañana en El Alternativo. Que pasen una excelente semana. Para nuestros nuevos amigos, me llamo Jorge Saldaña, soy un viejísimo, güey. Un viejísimo hombre de la radio y la televisión. Para allá, nuestros amigos de Estados Unidos, ya sea los programas que se llamaban La Nostalgia, hacia los programas que llamaban Sopa de Letras, El Molcajete, El Juicio de los Niños, un montón de programas. Les mando un abrazo y ojalá tengamos nuevos amigos por allá, entre tantos y tantos cuates que se han ido a trabajar por allá. Claro. Un abrazo muy fuerte, Ana Lilia. Claro que sí, un abrazo a los radioescuchas de Radio Pacífica en Los Ángeles, en kpfk.org. Pues nos escuchamos mañana. Que pasen una excelente semana. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta...